band of gypsies. Un minuto. Les damos la bienvenida a una edición más de Biografías, donde estaremos compartiendo la historia de la gente que hizo grande la música, la gente que ha dejado su historia a través de los acordes, a través de esa cosa que tanto nos gusta a los hombres, el lenguaje universal. Hoy tenemos a un hombre que, si bien estuvo poco entre nosotros porque falleció siendo bastante joven, es un muchacho que dejó su huella en la música del rock and roll, más que nada de Norteamérica primero, y después sí se fue hacia el mundo. Como siempre sucede con toda la gente grande, hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Jimi Hendrix. Easy! Y así se presentaba, haciendo bastante ruido, el señor Jimi Hendrix, un hombre que, para conocer su música, tenemos que conocer su historia, como sucede con todos nosotros. Nacido en el King County Hospital de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, la madre de origen nativo americana y padre afroamericano, con el nombre de John Allen Hendrix. Después le cambiaron el nombre por el de James Marshall Hendrix, en memoria del hermano fallecido de su padre, Leon Marshall Hendrix. Obtuvo su primera guitarra acústica a los 14 años. Por $5, a un conocido de su padre se la compraron, y reemplazando al ukelele de una sola cuerda que su padre había encontrado limpiando un garage, aprendió practicando constantemente, mirando cómo tocaban otros músicos más experimentados y también escuchando discos. En 1958, el año en que muere su mamá, su padre le compró su primera guitarra eléctrica, una Supro Ozark blanca, aunque sin amplificador, con la que tocó en varias bandas locales. Y ese mismo año, su única calificación baja en la escuela fue una F, la nota más baja que se puede tener en la escuela norteamericana. ¿Saben en qué clase, en qué materia se sacó una F? En música. Así comenzaba a hacer sus primeras armas el señor Jimi Hendrix. We'll be right back. draw the jets or in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers clearly. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Así es que en los inicios de la década del 60, a causa de algunos problemas con la ley, se vio obligado a elegir entre un periodo de reclusión o si no, alistarse en el ejército. Y adivinen qué eligió. Se alistó en el ejército. Y una vez obtenida la baja, Buster, como lo conocían los amigos y familiares, fijó la residencia en las cercanías de Clarksville, en Tennessee, y comenzó a actuar en público en 1962 con el grupo formado junto a su amigo Billy Cox, los King Casuals, y el grupo comenzó a exhibirse en locales de la zona hasta que la formación entera decidió trasladarse a Nashville y la actividad del grupo se desarrollaba esencialmente en locales de la zona de Jefferson Street, tradicionalmente considerada el corazón de la comunidad afroamericana de Nashville y conocida por la intensa escena del rhythm and blues que en aquel periodo se estaba desarrollando. Este ambiente propicio e influenció las primeras experiencias en vivo para Jimi Hendrix. Su primera oportunidad de saborear el éxito le llegó en el año 1964, cuando Hendrix fue reclutado como guitarrista de la banda de los Isley Brothers para una gira a través de todo el país, incluido los locales de la Chitlin Circuit, y fue justamente durante aquel periodo cuando tuvo la ocasión de tocar en grabaciones de estudio del tema Testify, un single que poco después se convertiría en un éxito radiofónico. Y durante una breve estadía en Vancouver, parece ser que Hendrix tocó con Bobby Taylor y The Vancouvers bajo contrato con Motown y con Taylor y Tommy Chong de los Cheech and Chong fame. Y los Chong, bueno, de todos modos afirman que tal episodio nunca existió y que sostiene que el hecho viene atribuido a la tendencia de Taylor a agrandar un poco las cosas. No es, digamos, no era poca cosa después de un tiempo decir que se tocó con Jimi Hendrix, y durante esas épocas comenzó a consumir marihuana, ácido lisérgico, como la mayoría de los músicos y artistas de ese entonces. Hendrix y su nuevo grupo llamaron fácilmente la atención de Nueva York, todavía distante de los sonidos y humores de la revolución cultural y musical que estaba por explotar sobre la costa opuesta del país. Fue durante las exhibiciones en el Café Wah, ubicado en la calle McDougall Street en el Greenwich Village, que Hendrix conoció a la cantante y guitarrista Elle McIlwain y el guitarrista Jeff Skunk Baxter. Fundamental en el mismo periodo fue el conocimiento de Frank Zappa, una leyenda que quiso, bueno, justamente que fuera Zappa a instruir a Hendrix sobre las perspectivas que ofrecía un aspecto para guitarra de nuevo producto destinado a ser famoso llamado Wah-Wah. Y fue en 1966, el año del giro definitivo para Hendrix, durante una noche en el Club Cheetah, ubicado sobre la calle 21 de West Street, el guitarrista conoció a la entonces novia de Keith Richards, sí, el de los Stones. Se llamaba Linda Keith, y los dos se hicieron rápidamente amigos, y Linda se esforzó por presentarle a Andrew Luke Holman, el manager de los Rolling Stones y el productor Seymour Stein. Así, Jimi Hendrix de a poco se iba metiendo en el mundo de la música, pero ya un poco más en serio. Come on down. Hey! Gypsies. En aquella época, estamos en 1967, esto es Biografías, y estamos compartiendo la historia de Jimi Hendrix. Decíamos que en el 67, ninguno de los dos amigos había recogido la impresión positiva del encuentro, y con gran desilusión de Hendrix, toda perspectiva de intención se fumó. Lejos de perder los ánimos, Linda Kitt, estamos hablando de la novia de Keith Richards, que se hizo amiga de Jimi Hendrix en aquella época, insistió en presentarlo a Chas Chandler en la época bajista del grupo Animals, y el encuentro esta vez sí resultó fructuoso. Es así que en aquel periodo Chandler se encontraba próximo a concluir su historia con los Animals y estaba en busca de detalles para definir su propia situación como productor y manager. Después de un breve encuentro, Chandler comprendió que Hendrix tenía buenas perspectivas por delante y se convenció a sí mismo del hecho de que una versión de un blues de Bill Roberts, Hey Joe, propuesta según el estilo agresivo, con fuzz que el guitarrista le había ilustrado, podía convertirse en un single de lanzamiento. En mayo del 67, Are You Experienced obtuvo una excelente respuesta de ventas en el viejo continente, interrumpiendo su propio ascenso al segundo lugar en la lista de éxitos británica, por detrás de el Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Y de todos modos, la experiencia estaba en busca de la ocasión perfecta para desembarcar ya en los Estados Unidos. La ocasión se presentó en junio del mismo año, cuando el grupo fue invitado por medio de Paul McCartney a la histórica edición del Monterrey International Pop Festival, llevada a cabo el 16, 17 y 18 de junio de aquel año, y generalmente considerado el evento de arranque del llamado Largo Verano de Amor, que popularizó al movimiento hippie en el mundo. La oportunidad se reveló extremadamente favorable para Hendrix, como es de suponer, además de la importante repercusión que este evento tendría en todo el país norteamericano, y su actuación sería inmortalizada en el documental que vendría más tarde del festival. La gestación del último LP de estudio de Hendrix, el álbum doble Electric Ladyland, no fue menos problemática que la Bold as Love. Ya durante las primeras fases de las sesiones, Hendrix tuvo que aceptar el abandono por parte de su histórico productor Chas Chandler, literalmente irritado a causa de los numerosos desencuentros con Hendrix. Su modo de concebir los temas y las grabaciones eran totalmente opuesto. Si Chandler, por ejemplo, optaba por tener unos temas convencionales y de duración no superior a los 5 minutos, más o menos, que es un tema largo ya, Hendrix rebatía con su estilo absolutamente ortodoxo, tanto en la concepción de las canciones como en sus grabaciones. La influencia de Chandler es evidente en los dos primeros LP de la Jimi Hendrix Experience, donde raramente un tema supera los 4 o 5 minutos. Siguiendo la tradición pop, al contrario, Electric Ladyland presenta arquitecturas perfectamente en sintonía con el estilo ácido, el estilo, ¿cómo podríamos decir?, visionario de Hendrix, compaginando partes breves con larguísimas jam sessions caracterizadas por enormes espacios instrumentales, modalidades notablemente psicodélicas. Es decir, el muchacho se dejaba volar consumiendo lo que había y mandaba mano a lo que era la música. Con poca letra, mucha parte instrumental. Y como vemos nosotros acá, por ejemplo, en la música de Hendrix, hay temas de 7 minutos, que para la época era algo bastante extraño. ¿Qué quiere que le diga? Hablábamos de Hey Joe y el tema Are You Experienced, ¿estás experimentado? Y vamos a ver qué tal sonaban. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I am going out to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. That ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your lady down. You shot her down to the ground. Yeah. Yes I did, I shot her. You know I caught her messing around town. Yes I did, I shot her. You know I caught my old lady messing around town. And I gave her the gun, I shot her. Yeah! piano here in the distance. I think they're calling our name. Maybe now you can't hear them, but you will if you just take hold of my hand. Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Not necessarily stone, but beautiful. Y otro aspecto que pudo provocar también el fin del equilibrio fue el exagerado perfeccionismo del que era dueño Jimi Hendrix. El guitarrista, además de exhibir cantidades, hasta este momento impensables, de variaciones de los temas, pedía también a sus propios músicos y técnicos grabar nuevas tomas de las partes de una canción un número indeterminado de veces, en espera de encontrar que la alquimia que éste retuviese fuera la adecuada, y la historia quiso que el tema, por ejemplo, Gypsy Eyes, Ojos Gitanos, fuera grabado 43 veces diferentes antes de que Hendrix diga, sí, me gusta cómo quedó. Chandler no fue la única víctima de los ya conocidos arranques del guitarrista, y en caída libre estaban también las relaciones con el bajista Noel Redding, el también desesperado por las modalidades de trabajo impuestas por Hendrix, ya estaban bastante cansados, y no era raro, de hecho, que el bajista abandonase el estudio de grabación para calmarse luego de la enésima bronca con Hendrix, y que a su entorno la línea de bajo estuviese grabada por menos del propio guitarrista durante su ausencia. Y además de la disolución que fuese su banda original, Hendrix aquel año tuvo que hacer frente a una serie de controversias legales que lo implicaban en la sede penal y civil. El 3 de mayo de 1969, el guitarrista fue arrestado en el Pearson International Airport de Toronto luego de haberle encontrado hashish y heroína entre sus pertenencias. Durante el proceso, Hendrix logró convencer a la corte declarando el hecho de no saber en qué modo las sustancias habían terminado en su equipaje, enfocándose en la tesis de una acción externa. En la sede civil, en cambio, el guitarrista se encontró teniendo que tratar con algunos problemas legales conectados en la disolución del contrato escrito en favor de Ed Chaplin en 1965, y el hecho fue resuelto amistosamente, con la disponibilidad del guitarrista a registrar un LP bajo su régimen de producción. Ahora, el Festival de Woodstock de 1969 fue seguramente uno de los acontecimientos más representativos para el ingenio colectivo, acarreando la música de los años 60 y el movimiento Flower Power. Y en este contexto, la actuación de Jimi Hendrix se convirtió en un verdadero y propio símbolo del festival, además, por supuesto, del pensamiento pacifista que reinaba en aquellos años. Next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand, baby. waterfall. Nothing can harm me at all. My worries seem so very small, but my waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty breeze of my waterfall. Some people say daydream is for all the lazy-minded. See me through, I have nothing to lose. Long as I have you, waterfall, don't ever change your ways. Fall with me for a million days, oh my water. We'll be right back. nowhere. Y así fue que el guitarrista se presentó sobre el palco de una formación inédita introducida por el locutor como Jimi Hendrix Experience, pero rápidamente vuelta a presentar por el mismo Hendrix como Gypsy Sun and Rainbows, es decir, los soles gitanos y el arcoíris. Prosiguió así una exhibición de 2 horas en absoluto, entre las más largas de su carrera, y el hecho que más sobresaltó en aquella histórica exhibición fue la celebérrima transfiguración guitarrística operada por el tema The Star Spangled Banner, el himno de los Estados Unidos, y Hendrix interpretó el tema en una manera salvaje, mezclándolo con feroces simulaciones sonoras de bombardeos y ametrallamientos sobre los barrios de Vietnam, sirenas antiaéreas y otros ruidos de batalla, el todo utilizando nada más que su guitarra. La realidad de los hechos queda aún en una extrema controversia sobre el significado que Hendrix quiso dar a aquel modo de proponer el himno nacional norteamericano, y si bien su razón sea bien más clara, hay que decir que desde hacía un año aquella versión era propuesta en vivo y el mismo Hendrix se mostró siempre misterioso sobre el tema. En una entrevista sobre el Festival de Woodstock, el guitarrista dijo que bastante desinteresado en las cuestiones políticas, y una pregunta más precisa hecha durante el show de Dick Cavett sobre el porqué de su versión tan poco ortodoxa del himno norteamericano, él dijo tranquilamente: encuentro maravilloso tocarlo de esa manera. O sea, y el 18 de septiembre del año 1970 en Londres, Inglaterra, este hombre, James Marshall Hendrix, falleció bajo circunstancias que aún no han podido ser completamente explicadas. Esa noche estuvo hasta tarde en una fiesta y su novia, Mónica Daneman, fue a buscarle y le dejó en su departamento en el Hotel Samarkand. Las estimaciones médicas dicen que murió al poco tiempo. La causa de la muerte fue por asfixia causada por su propio vómito al haber mezclado pastillas para dormir con alcohol. Mónica Daneman asegura en el testimonio original que Hendrix agarró 9 pastillas que le recetaba su médico para dormir, y los médicos atestiguan que el vómito fue provocado por la ingesta excesiva de alcohol. O sea, Daneman acusó incluso a Hendrix, aún cuando estaba vivo, cuando le subieron a la ambulancia, y que fue la negligencia médica causada en la ambulancia la que provocó que se ahogase con su vómito. No obstante, los agentes de policía y servicios sanitarios que lo encontraron en el departamento declararon ya que cuando llegaron el cuerpo de Hendrix estaba muerto, e incluso que llevaba varias horas fallecido. Así que Jimi Hendrix muere a los 27 años, edad a la que también fallecieron, fíjense ustedes, Jim Morrison, Robert Johnson, Janis Joplin, Kurt Cobain y Brian Jones. Nos despedimos así de nuestro encuentro de todos los sábados aquí en la 98.7 FM Universidad. Agradezco, como siempre digo, a mi esposa por ayudarme a recopilar toda esta información, que si no sería bastante, bastante complicado. María Eugenia, una vez más, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Mi nombre, Diego Mauricio Jacquier. Esto fue En Biografías, la historia de Jimi Hendrix. For you to clap your hands one more time and sing along with us.